Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío, ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad, los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte, no hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre la plata está. Y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas. Y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va a los oyentes del programa de Barrio Adentro? Hoy es un sábado espectacular, programa número 39 del sábado 21 de julio. Qué linda tarde para aquellos que se levantan, para los que anoche festejaron el Día del Amigo, a todos mis amigos que andan por ahí, feliz día retrasadito, para los que están haciendo recién el matecito o terminando de almorzar, así arranca Barrio Adentro. Hoy es un programa feminista. ¿Por qué? Porque hoy me levanté y le dije a Lito, mira, hoy me voy a sentar yo acá. Vamos a dirigir el programa Las Mujeres. Y Lito, viste, se cayó la boca, calladito. No, es un chascarrillo. Nuestro compañero se encuentra en Misiones. Ya vamos a hablar del tema, que hay mucho para hablar. Detrás del espejo, bueno, no sé cómo le dice Lito, se encuentra Ale, que me mira diciendo, ay, Dios mío, hola Ale, ¿cómo te va? Valeria, que es nuestra coach, que nos prepara, que nos dice. Hola, Edu. Hola, buenos días, Estela, buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a tener un resumen de la semana. Vamos a hablar de una presentación del libro que se hizo el jueves 19 en el ND Ateneo, para aquellos que no lo conocen, que era en la calle Paraguay 918. Que se hizo la presentación del libro Compañera Evita, de nuestro maestro Norberto Galazo. Vamos a estar hablando con Lito. Falta alguien, me parece, ¿no? Sí, Leo se fue junto con Lito a sacar unas buenas fotos, una actividad espectacular. Y también se nos ha ido nuestro matero chatarra, que lo mandamos para que, bueno, se tome unas mini vacaciones, se purifique sus días y su, viste, su amor con esa tal cachorra, que después ya lo vamos a hablar. Así que bueno, así arranca Barrio Adentro. Sí, ¿qué vas a escuchar? Bueno, ¿vamos a escuchar un tema? Dale. Vamos a escuchar a... Se nos hizo un vacío, de hecho, les pido disculpas porque es difícil ser Lito. En Tranquila. Este momento es muy difícil ser Lito y se me hizo un vacío, un bache. Pero ya nos vamos juntando. Dicho, Julieta Venegas, algo está cambiando. Llévatela, Ale. Me hablas, preguntas si nos podemos ver después. Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no te asusta la idea? Quisiera algo que te haga sentir bien. Lazo en este momento ha quedado como uno de los baluartes en la revisión de la historia, y es uno de los que nos está aportando en este momento. Digamos, en la coyuntura actual es muy importante poder tener nuevos datos, nuevas visiones de quienes fueron los hombres de nuestro pueblo más destacados. Porque no nos olvidemos que recién ahora estamos empezando a consolidar algo que empezó en los años 60, que empezaron a poner en su lugar los que fueron los verdaderos hombres de la patria y no los que nos hicieron creer los vencedores de las batallas que siempre perdió el pueblo en manos de la opresión oligárquica y del capital internacional. Esa convocatoria me parece interesante desde el punto de vista de la amplitud que tiene en cuanto a la representatividad. Estela de Carlotto tiene una representatividad desde el dolor de los familiares de las víctimas de los derechos humanos. Lito tiene una representatividad ganada en la lucha en la calle, que en las organizaciones sociales, estando al frente de los momentos más difíciles, cuando la atonía parecía que nos iba a envolver a todos y nos querían hacer creer que había sido la muerte de las ideologías y que no había nada para hacer. Lito fue uno de los que salió a la calle y convenció a muchos compañeros para que siguieran su camino. Me parece importante porque es la mirada de un dirigente social auténtico y comprometido. Y el caso de Ferrarese, bueno, es un histórico del gremialismo combativo argentino, pasó por todas las luchas, desde la creación de la CGT de los argentinos, la lucha contra las dictaduras de Onganía y de Lanusse, y fue un hombre fundamental de apoyo para Jorge Di Pasquale, un compañero lúcido que fue uno de los que alumbraron la posición de los gremios realmente combativos y al lado del pueblo, y no de los otros gremios que lo único que hicieron fue conciliar permanentemente con las dictaduras de turno y sacar beneficio para los dirigentes. Y Ferrarese precisamente representa ese gremialismo que nunca transó ni con la dictadura ni con los representantes del capital, y que es justo que tenga su lugar de reconocimiento y participación. Y bueno, acabamos de escuchar a Marcelo Dualde, que es un periodista especializado en derechos humanos y actual director de prensa y comunicación del Archivo Nacional de la Memoria. Es el hermano del ya fallecido Eduardo Dualde, que fue secretario de Derechos Humanos. Este reportaje se hizo el día 19 en el ND Ateneo, cuando se presentó el libro de Galasso, del maestro Norberto Galasso, con el título La compañera Evita. La verdad que yo no soy muy de lectora, ¿no? Porque no me gusta mucho leer, me gusta más escuchar y informarme desde otro punto. Pero la verdad que el jueves me sentí tan identificada, ¿no?, por lo que se hablaba de nuestra compañera Evita, una militante permanente. Me sentí muy orgullosa cuando lo nombran a mi compañero, Alito, como un ejemplo de resistencia del neoliberalismo. Cuando en su momento, con la muerte de nuestro compañero, la muerte del Oso, que fue con la toma de la 24, de la toma de Giolo, o sea, una trayectoria de muchísima lucha. Cuando se habla de Ferrarese, que es el actual secretario del Sindicato de Farmacia, que es una expresión y esencia del obrero y el peronista, en la lucha de la resistencia, ¿no? Junto a su compañero Di Pascuales, que fueron pilares de la lucha del sindicalismo argentino. La que estuvo ausente por problemas personales fue Tela de Carlotto, que su nombre se representa por sí solo ya, ¿no? Porque es un sin de palabra, de lucha, de sufrimiento, de esa expresión de tanta fuerza positiva que tiene ella misma ante la lucha que emprendió. Y después, Galasso, historiador de historiadores, un librazo que la verdad que se los aconsejo. Hemos tomado acá que con mi compañero Edu, que estuvimos en esa presentación que fue espectacular, hemos agarrado partecitas que importantísimas, ¿no? Mira, yo les comento así entre nosotras, ¿no? Porque uno a veces está medio temblorosa, que dice, a ver si meto las patas, ¿no? Pero yo creo que cada mujer tenemos un chiquitito de Evita en lo nuestro. Hay una parte que, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Cuando dice de Galasso lo del padre Benítez, que era... No, que era asesor espiritual de ella y que él era que tenía un de busto de Evita y el retrato del Che enfrente de él, ¿no? O sea que muy loco, ¿no? Era un jesuita muy culto y dedicado a una larga vida de cristianismo. Ya medio enfermo el hombre, no podía movilizarse mucho. Y contaba que al lado de Evita, cuando iban a recorrer las de zonas más necesitadas, de carencias, al lado de ella entendió lo que era el cristianismo. Y lo entendió cuando ella le dice, mirá, no tan solo es venir, acercarse, traerle un simple remedio, sino es entrar, abrazar a sus familias, hablarles, contenerlas, que ellos puedan entender de que nosotros estamos en este momento presente junto a ellos y abrazarlos, aunque tengan llagas, tuberculosis. Ese es el verdadero de cristianismo, decía él, ¿no? O sea, es algo tan fuerte. Y bueno, y como estas hay muchísimas cosas más. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña, un audio delito. Dale, Ale. La verdad que, Norberto, te agradezco muchísimo este honor, y a la vez también entiendo que este honor solamente lo puedo llevar adelante porque entiendo también que no es hacia Lito Borel, que es hacia la expresión de un sujeto que hace alrededor de 20 años emergió insurrecto peleando contra las políticas neoliberales que desangraban a nuestra patria y a nuestro pueblo. Un sujeto que iba apareciendo en el límite de la sobrevivencia y que hizo de la memoria histórica que estaba anidada en nuestro pueblo la cuna de donde abrevar. Nacíamos peleando por lo urgente, absolutamente por lo urgente. De ahí es donde venimos, de la coma quemada, del tizne en nuestras caras, de cortar rutas para abrir nuevos caminos y la reconstrucción del futuro. De ahí es donde venimos, de la coma quemada, del tizne en nuestras caras, de cortar rutas para abrir nuevos caminos y la reconstrucción del futuro. Vemos la importancia de este libro en este contexto, en donde decimos aparte de acertar en política, en la lectura y en el camino que tenemos que hacer, nos toca construir las mujeres y los hombres capaces de corporizarlo y llevarlo a la práctica. No podríamos imaginar el diseño, la formación y la construcción de estos militantes y de estas militantes sin el auxilio de ejemplos como la compañera Evita. Para eso creemos que este libro no es solamente para releer, es una herramienta de lucha. Evita decía en mi mensaje: declaro que pertenezco ineludiblemente y para siempre a la ignominiosa raza de los pueblos. De mí no se dirá jamás que traicioné a mi pueblo, mareado por las alturas del poder y de la gloria. Eso lo saben todos los pobres y todos los ricos de mi tierra. Por eso me quieren los descamisados y los otros me odian y me calumnian. Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. Evita, nosotros intentamos esto todos los días. Gracias. Y bueno, muy fuerte esas palabras de Lito, que la verdad que a mí me han dado un cimbronazo tan fuerte. También recién cuando dije en la presentación, hoy es un programa feminista, ¿no? Yo me acuerdo que en una parte decía que cuando dignifica a la mujer con el voto, o sea que en ese momento, en los años 30, ser de mujer era como una desgracia, ¿no? Y hasta se le dio el documento, o sea, que en ese momento vos servías para ir a limpiar, de cocinar, lavar y nada más. Así que, ¿qué me querías decir, Eduardo? Que sin el nombre de Vita el programa se puede llamar feminista. Escúchame, contame algo, Eduardo, de lo que viste vos, de tu punto de vista del otro día. Desde mi punto de vista, hace un rato me estaba preguntando a la compañera Valeria qué podíamos rescatar de, no rescatar, sino una síntesis de lo que había hablado Lito Borello, y era muy difícil porque el compañero realmente habló muy bien, como también lo hizo el compañero Ferraresi, Alfredo Ferraresi, que lo conozco personalmente gracias a esta lucha. Y nada, de Norberto Lazo, como se dice, es el historiador de historiadores. Sí, fue una jornada muy llena, muy completa. Pero bueno, muchos compañeros. Muchísimos compañeros, de todo muy bueno, muy se los recomiendo. Compañera Evita, Norberto Calazo. Y nos vamos a un tema. Vamos a un retema. Vamos a escuchar a Teresa Parodi. El amor nos hace bien, la pucha si nos hace bien. Dale, dale, llévatela. Dale. Camino del alma me llegó hasta vos, con mi canto de amor, corazón. Me haces falta para andar por la vida soñando con esa ilusión que nos pide seguir sin perder la esperanza. El amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien. La palabra imposible de pronto se vuelve menor si me roza tu luz y tus manos me alcanzan. Es distinta la lluvia golpeando infinita el cristal. El abrigo está en vos y en tus brazos la calma. El amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien. hace bien. A la vuelta de tanto naufragio en el puerto estás vos, y el acorde mayor creció en mi guitarra. Las tormentas que traen los días no pueden entrar a ese pacto de sol que tenemos en casa. El amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien. Entonces yo laburaba en la farmacia de la esquina, en la boca, en la barriga de crucero, estamos de acuerdo. Y a veces se llamaba del Valle de Lucía porque estaban los concejales sociales. Bueno, y ahí en la farmacia se hace un acuerdo con la presidencia, porque el radio telegrafista de la presidencia era vecino nuestro. Entonces, bueno, entre dichos y acuerdos que se hace, actual que nosotros le llevemos los medicamentos a la presidenta. Y bueno, yo fui un pendejo de 14 años, recién, pesado, tembloroso, con muchas necesidades. Entonces iba y lo llevaba al cuarto piso, que estaba el principal chirino, y estaba Perón y estaba Evita. Imaginan lo que para mí, esto lo tomé en la dimensión en el tiempo. Claro, además la gente del barrio me daba papelitos, ¿viste? Uno pedía una máquina de coser, otro pedía un laburo, otro estudiar. Y yo tenía el guardapolo, porque tomaba el tranvía 28 ahí en la esquina, que tenía 8 ruedas el tranvía. Iba por la barriga, bueno, hasta el Retiro, y nos dejamos en la puerta de calle de la casa de gobierno, en la cual se entraba diciendo buenos días, y entraba cualquiera. Sí. Bueno, y desde ahí vamos viendo realmente los papelitos, me dice Vito. Yo tengo unos papeles, señor, me da la gente. Entonces, le doy todo el papel. Dame todo lo que tengo. No hubo uno, ni gorila, ni peronista, que no recibiera lo que pidió. En el barrio de La Boca, por eso la gente siguió manteniendo las fotos de Perón y Evita en las piezas de los fumentillos. ¿Por qué? Porque siempre se ocupó de la gente del de abajo, del peronismo realmente, que nosotros queremos ocuparnos de los de abajo. Y se imaginan ustedes, yo creo. Y acabamos de escuchar a Alfredo Ferraresi, que es el actual secretario general del Sindicato de Farmacia. Me mató porque hablaba con tanta soltura y yo admiraba, ¿no? Porque digo, la conoció Evita, o sea que es un grosso, pero, o sea, me mata. Me encantó como él, cuando dice que entraba a la casa de gobierno diciendo buen día y, viste, re cómodo, re... Qué época, ¿no? Qué época tan re bonita. Pero bueno, así estamos. Edu, va a volver esa pueden, época. ¿Dónde se pueden comunicar? Para comunicarse, el teléfono es 4301-6451. Mensaje de texto 1554-512139. Y... Dale. Dale, compañero. Correo arriba. Electrónico barrio adentro argentina arroba hotmail.com. Lo que pasa que ya, y le vuelvo a repetir, es un programa feminista que es el único hombre que tenemos acá y lo tenemos acorralado. Ya te lo dije. No, está todo bien, ya te lo dije. Tratándose de la compañera Vita, no, se puede llamar un programa feminista. Por supuesto. Y aparte quería decir algo más. A ver, ¿qué querés decir? Cuando decías, hay una envidia hacia el compañero, pero una envidia sana que conoció a Vita. Por supuesto. Es así. Y siempre van a ser así, y todas las generaciones las van a recordar, las que pasaron y las que van a venir. Mencionemos, seguimos. Yo voy a cerrar esta parte del programa haciendo un resumen, bueno, para los que recién se enganchan ahora, ¿no? Porque recién seguro que alguno que está despegando esos ojitos después de una nochecita. Barrio Adentro, programa 39. Hicimos un pequeño resumen sobre la actividad del día 19, que cayó jueves, un jueves bastante cálido. Bien, amigo. Con la presentación del libro Compañera Evita, de nuestro compañero historiador de historiadores, Norberto Galasso, junto a nuestro referente nacional, Lito Borello, el secretario que recién lo terminamos de escuchar, Ferraresi, que es el secretario general de Farmacia, Estela de Carlotto, que estuvo ausente por problemas personales, no sé muy bien, pero bueno, por sí sola ya estaba ahí. Un saludo para la compañera Estela. Voy a cerrar con algo muy chiquitito. Para mí, Evita es una militante permanente, sigue permanente. Y escuché algo que me impactó, que dice que cuando yo doy algo a un pobre, no le doy nada, le devuelvo lo que le han quitado. Nos vamos con un audio de Norberto Galasso. La mejor de todas. Evita había advertido en mi mensaje, ese libro que escribió ya enferma, diciendo que, por supuesto, los enemigos eran la oligarquía y los factores externos de dominación, los imperialismos que algún día terminarían, como todo termina, si ellos, los imperialismos van a terminar. Pero que también era peligroso, decía ella, dentro del propio movimiento, la posibilidad de que haya un espíritu oligárquico dentro del movimiento, de que prenda un espíritu oligárquico en algunos burócratas gremiales. Y esto un poco se produjo, por eso la caída del 55, ¿no? Yo lo escuché esto de labios del padre Hernán Benítez, el confesor de Evita, que era asesor espiritual de la fundación. Benítez, que era un personaje singular, que vivía en la localidad de Florida, en la calle Blas Parera, y ya imposibilitado, no podía caminar, hace años que tenía un problema neurológico, y que tenía en su comedor un busto de Evita y en la pared de enfrente un óleo de Che, un cura muy singular que confesaba lo siguiente: yo fui mucho tiempo al Colegio Máximo de Villa Devoto a estudiar cristianismo y yo soy un jesuita muy culto, decía él, pero en realidad el verdadero cristianismo yo lo aprendí acompañando a Evita en sus recorridas que hacía por los sectores que quedaban carenciados, cuando ella me decía: no venimos acá a esta casa a entregar medicamentos, venimos a hacerle comprender a este hombre que está enfermo que somos solidarios con él. Entonces no es simplemente entregar medicamentos, sino que hay que acercarse, hay que saludar a todos los parientes y hay que abrazarlo, aunque tenga llagas, aunque sea leproso, porque este es el verdadero cristianismo. Y él me decía, y yo, pastor de Cristo, daba un paso atrás, porque tenía el contagio. Y Evita se entregaba su vida y lo entregó hasta el final de su vida, a pesar de que el cáncer le iba derrumbando hasta llegar a 30 y tantos kilos al final de su vida. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la Boca 100.9, desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo 100.9. Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Argentina tiene el honor de invitar al acto conmemorativo del 229 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar. Súmate a esta celebración, martes 24 de julio, 11 horas, Parque Rivadavia, Avenida Rivadavia 4800, Ciudad de Buenos Aires. Bolívar vive. La lucha sigue. Chávez, corazón de mi patria. Bueno, ya transitando la mitad del programa. Para los que recién nos enganchan, para los que recién abren la compu, te podés enganchar en la página web www.fmriachuelo.com.ar. Programa número 39, la puta madre, 39, tanto, y sigo acá, no lo puedo creer. Para que de aquellos que recién se enganchan, para los que siguen junto a nosotros, hicimos un pequeño resumen de la actividad del 19, el jueves, en el AD Ateneo, así que fue muy bueno la presentación del libro, la compañera Evita de Norberto Galasso, escuchamos un par de audios, opiniones, estuvo muy bueno. Si querés que te comentemos algo más, llamanos al 4301-6451, mandanos, no sé, a Saragán, che, que es un sábado de sol, mandanos un mensajito de texto al 1554-51-2139, y si tenés mucha fiaca, mandá con el correo electrónico barrio adentro, argentina@gmail.com. Y nos vamos con un temita. Árbol, Árbol, cuánto hace que no lo escuchaba. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Cuesta levantarse, sí. A veces sin saber que nada con vano. El silencio es como si la angustia, el dolor. Los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil. Una vez no ves y otra vez crees, ver todo al revés. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad, y otras veces hay que callar y seguir. Como muelas que se rompen, como dientes que te asfixian, y seguir, y seguir, y seguir. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Y seguir. Ya lo sabemos, poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Barrio adentro. No sabe que me estoy riendo porque me caen los mensajes de texto de Natalia Ruiz, acá de la Boca, que me dice que la radio es lo tuyo, diosa. Te quiero mucho. ¿Por qué te haces cargo? Dijo un masculino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Compañera. Bueno, nos vamos a estar comunicando. A ver, vamos a recordar un poquito. Nuestro compañero, junto con Lito, Leo y Chatarra, se fueron a Misiones, a la Triple Frontera. ¿Se acuerda que yo una vez le comenté que se fueron a la Triple Frontera porque iban a inaugurar un mástil el Día de la Bandera, el más grande de 11 metros, junto a los compañeros Huella de la Esperanza, que el referente es de Carlitos Arza, que en minutito ya vamos a estar enganchadito, y me parece que ya lo tenemos acá. Hola, Carlitos. Hola. ¿Cómo andás? Compañera, tanto tiempo, ¿no? Dale, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Carlitos? O sea, un poco nervioso, emocionado, la verdad que por ahí las emociones ahora en este momento me están superando un poco, está llegando el momento y... ¿Qué te parece? Muy, muy contento, viste, con todo lo que se logró, digamos, acá en Iguazú. No solamente acá en Iguazú, digamos, que esto, esta actividad es como prácticamente ya para nosotros una conquista casi, no te digo en la mitad de la provincia de Misiones, pero en sí, la cuarta parte de la provincia de Misiones se hizo eco, y yo creo que ya se está haciendo eco en toda la provincia de Misiones esta actividad que se va a realizar ahora el... mañana, ¿no es cierto?, que es el gran cartinazo acá en Puerto Iguazú, Misiones. Sí, escúchame, Carlito, yo estaba acá haciendo, refrescando, ¿no?, a nuestros oyentes de Barrio Adentro sobre aquel mástil que se inauguró también ahí, y le estábamos comentando a la gente que mañana se hace el cartinazo, y quería que nos cuente, porque me llamó mucho la atención cuando me dice que se hace con rulemanes y todo eso. Explícanos un chiquitito. Sí, bueno, la idea surge a raíz de la necesidad, ¿no es cierto?, que tienen los chicos de por ahí sacar la adrenalina que ellos llevan adentro, ¿viste? Ya que estamos viviendo en un tiempo muy avanzado, muy muy revuelto, digamos así. Y bueno, vimos la energía que tienen los chicos y la capacidad, ¿no es cierto?, que tienen. Y bueno, se decidió hacer perritos a rulemanes, y bueno, ya hemos, los chicos harán a través del centro de informática que tiene la organización también, a través, gracias a la organización social y política de los pibes, ¿no es cierto? Sí. Los chicos se van informando, y bueno, se metieron por internet, sacaron la idea de ahí, bueno, de ahí lo pusieron en práctica, y la verdad que hoy en día está muy hablado acá en Puerto Iguazú, no solamente en Puerto Iguazú, ¿no es cierto?, sino que también en otras localidades aledañas como Puerto Libertad, sí, también en Puerto Esperanza, donde estuvimos recorriendo y promocionando, ¿no es cierto?, también en el Alcázar, también la localidad de la provincia de Misiones, también se difundió por Dorado y varios lugares de la provincia. O sea, creo que se hizo eco esta actividad, ¿no es cierto?, que la organización Huella de Esperanza viene articulando con los pibes de ahí, de la Boca, sí, y siempre con el apoyo, ¿no es cierto?, de alguna secretaría, de la CENAS, ¿no es cierto?, que bueno, que gracias al trabajo, a la práctica de los chicos y al nexo que ustedes hicieron, la verdad que todo está saliendo y de maravilla, como siempre. Demasiado, o sea, demasiado bien. Sí, Carlito, te quiero hacer otra preguntita. Sí. ¿Por qué es tan importante este tipo de actividades con la gente joven, ¿no? O sea, con los chicos y todo eso. Contanos un poco. Yo creo que, bueno, o sea, la importancia que tiene esta actividad, para los chicos, ¿no es cierto? Yo creo que los chicos necesitan de repente tener, quemar su tiempo, o sea, volcar su tiempo en una actividad o algo, y así de esa forma tratar de encaminarlo, ¿no es cierto? Para que esos chicos pueda tener, ¿no es cierto?, comprender el trabajo que está haciendo, y así ir formándose, ¿no es cierto?, a través de esas actividades recreativas y alejándolos. Yo creo que es la mejor forma, creemos nosotros, inclusive los padres, que creen que es la mejor forma de que sus hijos salgan, ¿no es cierto?, y se vuelvan a encaminar. Se refleja acá en los jóvenes de Puerto Iguazú. Sí. Quiero que la gente, los pibes, la gente de que la audiencia de Barrio Adentro, de La Boca, quiero que sepan que esta organización se compone prácticamente de jóvenes. Te comento la edad, más o menos la edad que va, que hacen que, o sea, el órgano vital, digamos, comprende, digamos, de los 16 años. No pasan los 25 años. Ah, mira vos. Creo que la capacidad que tienen estos chicos de organizarse y de realizar, ¿no es cierto? Son las ganas alguna, también. Alguna tarea cuando ellos se totalmente lo proponen, son capaces, ¿no? Aparte, ¿no?, de que también tienen su lado de salir, de compartir algo con sus amigos, yo creo que, bueno, tienen mucha capacidad y, bueno, lo estamos viendo ahora con este trabajo, ¿no es cierto? Por supuesto. Escúchame, Carlito, presta atención y abrí bien los oíditos. Te vamos a dedicar desde la Organización Social y Política Los Pibes, la FM Riachuelo, un tema para vos y todos los cumpas que están allá preparando esta actividad. Maná y Juan Luis Guerra, Bendita tu Luz, para vos, compañero. Muchas gracias, compañero. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita. Bendito sos que me esquivas. Y bueno, así escuchamos hace un ratito a Carlos Arza, reciente de Huella de la Esperanza. Y ahora vamos a hablar con Lito. Hola, Lito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes. Hola, Lito. Qué difícil que es ocupar el lugar tuyo, por Dios. ¿Cómo estás, Lito? Acá las compañeras te están saludando. Eduardo. Bien, bien. Muy contentos y muy contentos que estén haciendo ahí el programa y que, bueno, el equipo resuelve, independientemente de quiénes sean los compañeros que estén al frente, seguimos adelante con los objetivos que nos proponemos. Buenas tardes, Lito. Buenas tardes a todos los compañeros. Un saludo, un abrazo grande para todos los compañeros de Huellas de Esperanza. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, todo bien. Escúchame, tengo una pregunta, Lito. ¿Por qué una organización tan importante como Los Pibes apoya este tipo de actividades allá en de Misiones, en Huellas de la Esperanza, que es de jóvenes, ¿no? Mira, la organización, tiene articulación con Huellas de Esperanza ya hace 5 años, digamos. La organización Los Pibes es una organización nacional que tiene obviamente uno de los trabajos más importantes, más desarrollados y más visibles en el barrio de La Boca, que tiene un área de influencia y de trabajo también muy importante y desarrollado en la ciudad de Buenos Aires, pero también tenemos una mirada nacional y a partir de haber conocido hace 5 años a esa organización incipiente, nueva, con jóvenes con mucho entusiasmo, pero que recién empezaban, cuando vinimos a dar una charla vinculada a la prevención en la lucha contra el PACO, bueno, ahí quedó sellada una amistad, un compromiso, una manera de ver la vida y de ver la actitud de lucha de los compañeros, en que a partir de ahí empezamos a articular en red, y bueno, y hoy estamos nada menos que en esta actividad que te contaba antes, Carlitos, en sí. Puerto Iguazú, que por cierto ya tiene un carácter y un valor de yo diría geopolítico, estratégico, para todo el proyecto de independencia, para todo este proceso emancipador que se está dando en toda la región, porque como ustedes saben, Puerto Iguazú está en la puerta, en la triple frontera con Brasil, sí, con Paraguay, y a la vez en la puerta de lo que es el acuífero guaraní. Entonces, más allá de que todavía uno ve este pueblo que pasan millones y millones y millones de dólares por acá, todavía se ve un pueblo con una humildad y con una precariedad en un montón de cosas que te diría que no es justo, ¿no? En función de que en esto de lo que todavía tenemos que seguir profundizando, que es el reparto de la riqueza y una distribución mucho más justa para los sectores populares, sin duda, nosotros estamos al lado de Huellas de Esperanza, articulamos con ellos, porque sin duda ellos son actores concretos en una realidad que pretenden para esta región, para este lugar, para esta provincia y también para este país. Así que obviamente, ¿cómo no íbamos a estar al lado de esta organización? Cada vez más contentos, cada vez más comprometidos y cada vez proponiéndonos objetivos más altos. Bárbaro, me lo comparto al 100%. Te quería hacer un comentario que hoy de principio del programa hicimos un resumen de la actividad del día 19 sobre el compañero Norberto Galasso. Y queríamos, bueno, saber que nos hagas un cierre tuyo sobre esa actividad. Sí, también lo decíamos, ¿no? A mí me tocó, la verdad que el inmenso honor de estar al lado del maestro Norberto Galasso, en un cierre donde a un teatro lleno, estar al lado de un bronce de las luchas sindicales como Alfredo Ferraresi, al lado del maestro Norberto Galasso, la verdad que para nuestra organización, porque Lito Borello se sentó ahí no por sus valores personales, sino porque es expresión de una organización, de un colectivo que es la organización Los Pibes, y que nos hemos ganado como organización a partir de la lucha y de nuestra coherencia cotidiana en nuestra pelea ese lugar. Un momento realmente altísimo y a la vez en un momento coyuntural de la política regional muy importante, y nosotros ahí planteábamos que este libro de Galasso, que habla sobre la compañera Evita, está inmerso en una coyuntura particular, en donde estamos construyendo una segunda etapa emancipadora, pero donde este libro se convierte en una herramienta, casi te diría en un manual, a la hora de rescatar los valores que tiene que tener una organización revolucionaria y militantes revolucionarios capaz de abrazar un proyecto de transformación y llevarlo a la práctica. No alcanza solamente tener la coherencia y la lectura política de por dónde deben ser los caminos que debemos recorrer los sectores populares. Después hay que armar organizaciones y hay que construir militantes que tengan esa estatura moral revolucionaria capaz de llevar a la práctica esas banderas y esos ideales. Sin ninguna duda, habla de que estamos en un momento de oportunidad histórica, y tanto sea para militar y construir todavía lo que falta, como a la vez para defender, si es que se atreven a tratar de impedir nuestro destino inexorable, que es triunfar, también el libro nos va a ayudar a forjarnos como militantes. Así que creo que estamos, compañeros, transitando un momento hermoso. Es una gran alegría y los quiero felicitar por haber hecho salir este programa al aire. Como decimos siempre, Barrio Dentro es un colectivo, y en todo caso, cada uno de nosotros no es más que una pieza, que un engranaje de ese colectivo. Esto indica de que no solamente estamos transitando un camino y una oportunidad histórica, sino, compañeros, que como decimos siempre, estamos absolutamente comprometidos con luchar hasta vencer y lograr el éxito que quiere nuestro pueblo, que necesita nuestra región, y que hace 200 años empezaron los patriotas que dieron el primer grito de libertad, y ahora nos toca a nosotros cerrar esa historia. Es un honor, compañero Lito, estar acá. Gracias. Bueno, desde la Organización Social y Política Los Pibes, un fuerte abrazo a todos. Estamos presentes ahí porque estamos muy bien representados con vos, con Leo, con Chatarra, que se me fue de vacaciones, que no tenemos esos mates ricos. Un abrazo a todos los compañeros ahí. De que mañana todo sea un éxito, pero que todo esté con nuestro viento a favor. Te esperamos la próxima semana para hacer un de balance de esta actividad con muchos materiales. Un abrazo fuerte a todos los cumpas de Huella de la Esperanza, a Carlitos Zarza, a sus compañeros, a Leo, que lo extrañamos mucho porque fue un programa feminista, a Chatarra, y un fuerte abrazo a vos, Lito, y un beso de Valeria. Un abrazo. Te manda muchos besitos, ¿viste? Yo siempre te sorprendo, Morelo. Suerte a todos, Lito. Un abrazo, compañero. Dale. Chao. Una vez más, mis queridos descamisados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social, ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. Y bueno, y así ya va terminando el programa Barrio Adentro. Me estoy riendo porque salgo con cada locura. Pero bueno, soy así, es lo que soy. Nos vamos despidiendo del programa de Barrio Adentro. ¿Cuándo repite, Edu? ¿Cuándo repite qué? Yo ya me estaba yendo. El programa, no, quédate bueno, porque me estuviste peleando todo el día. Me gusta pelearte, y me gusta que mejores y me gusta que... que sigas la lucha, como sea, como siempre. Conocí, luchadora, te conocí, me acuerdo el primer día que subí acá arriba. No empecemos y me peleaste eso, no. Y me verdugaste, nunca me voy a olvidar. ¿Cuándo repite el programa Barrio Adentro? Podés seguirnos por internet www.fmriachuelo.com.ar.